hija Vicente, que la rumba buena se me camina de lado. Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea, hey, cachondeame. Como que te cachondea vagabundo, como que te cachondea. Ajá. Y es para ti, Yule.